Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. ¿Te imaginas relajarte, conciliar el sueño, disminuir el estado de ansiedad y hasta reducir migrañas? Hoy quiero compartir contigo algunos de los beneficios de la lavanda, una planta multifacética que nos otorga innumerables ventajas. Desde siempre, la esencia de sus flores se ha utilizado para fabricar lociones y perfumes. Es un arbusto perenne que contiene unas 60 especies diferentes. Se asocia, definitivamente, con su color púrpura y su aroma tan específico, pero sus flores pueden ser también rosas, blancas o azules. Crece en zonas soleadas, secas y rocosas, y es nativa de las montañas de la región del Mediterráneo, aunque en la actualidad crece en América del Norte, Australia, Estados Unidos y Japón. Su nombre significa lavar, y su primer uso se remonta al Antiguo Egipto, donde el aceite de esta planta desempeñó un papel importante en el proceso de momificación. Desde la antigüedad se ha utilizado para tratar distintas enfermedades como ansiedad, insomnio, dolores de cabeza, acné y hasta náuseas o dolores de muelas. Hoy se utiliza en infusiones, aceites esenciales o aromaterapia. En realidad, esta plantita tiene distintas propiedades que van desde antiinflamatorias, sedantes, antisépticas, astringentes, antibacteriales y antivíricas, hasta antiespasmódicas. Es un excelente condimento para las comidas, pero también desinflamante gracias a su alto contenido de polifenoles. Además, es un gran desintoxicante que reduce las bacterias del intestino, ideal para las personas con problemas de estómago, como cólicos. La lavanda se usa también para tratar encías sensibles y evitar el mal aliento, así como para curar llagas de la boca, en cuyo caso puede aplicarse de forma directa. En caso de fiebre, esta plantita morada es un excelente tratamiento para controlarla, pues estimula la transpiración y produce así un descenso en temperatura. En la cosmética, la lavanda ayuda a eliminar la caspa y previene la caída del cabello. Calma la comezón de los piquetes de mosquito, así como el enrojecimiento. La lavanda te relaja y favorece el descanso, debido a que disminuye tu frecuencia cardíaca y la presión arterial. Las propiedades sedantes de las flores de la lavanda han sido reconocidas mundialmente desde hace mucho tiempo. Existen países donde las infusiones de lavanda o el uso de la tintura de esta planta se recetan como somníferos suaves con cierta frecuencia, lo que ayuda también contra el insomnio. Ayuda también a atacar enfermedades respiratorias como bronquitis, gripa o resfriados. Durante los viajes mejora la sensación de mareo. La lavanda trata distintos tipos de dolores, también trata lesiones en la piel, quemaduras, y en este tema es ideal para aliviar eczemas, psoriasis o hematomas. Además, la lavanda mejora considerablemente tu estado de ánimo gracias a sus propiedades medicinales capaces de generar efectos relajantes. Por eso, es ideal para personas nerviosas o deprimidas. Como ves, la lavanda tiene múltiples beneficios, así como aplicaciones, ya sea en té, en infusión, en aromaterapia o hasta sumergirte en una tina con esencias de ella. Te invito a incorporarla en tu vida. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas, presentado por MBS Radio.